déjame. Si no me amas, solo déjame. Anda que no te dé pena, yo sé bien que tu alma es buena y te da pena decírmelo. Lo he notado en tu mirada, pero no me dices nada, no te atreves a decírmelo. Yo ya no puedo aceptar esos besos que me das, son besos por compromiso. Sé que no te gusto ya, que me quieres terminar, pero no te has atrevido. Ahora te voy a decir que ya no te quiero ver, se acabó. Para que sea feliz.